Madre es la que prefiere jugar con sus hijos e hijas antes que comprarles juguetes caros e innecesarios. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar.